Se quedó sembrado en mi alma. Mi complemento eres tú, no te imaginas, mi reina. Importante para mí como la sangre en las venas. Tú vives dentro de mí, ay de mí, oh mi amor. Eres todo para mí, tú para mí. ¡Qué vacilo, Rey David! ¡Que tú dale! Ahí ya tú le abriste el nidito a este pajarito que quería su calor. Ay, yo soy tu ancla, el que te frena, el que te pone. Míralo, míralo, míralo. Ya tú le abriste el nidito. Este pajarito que quería su calor. Ay, yo soy tu ancla, el que te frena, el que te pone lento. Imperialista, este es otro que pega el caballo fino. DJ Christian, Brian David, estamos rompiendo en la vía. ¿Cómo fue? Tú vives dentro de mí, ay de mí, oh mi amor. Eres todo para mí, tú para mí, corazón. Escucha esto. Ahí ya tú le abriste el nidito a este pajarito que quería su calor. Ahí yo soy tu ancla, el que te frena, el que te pone lento. Ya tú le abriste el nidito a este pajarito, el que quería su calor. Ahí yo soy tu ancla, el que te frena, el que te pone lento. DJ Cristian, el barito que no le Brian David. Esto va al mundo, Ari Bernate. Darwin el DJ. Suena el Imperio que. La peluche, mamá, vamos a pegar la peluche. Ay, choclo, choclo, choclo, me gusta como lo hago yo. Ay, vamos a pegar la peluche, mamá, vamos a pegar la peluche. Y que suene, que suene, que suene, como lo hago yo. Oye, mami, ¿qué espera? Vamos a pegar la peluche, suéltalo. Viene, viene, que se fue. Ay, vamos a pegar la peluche, vamos a pegar la peluche. Choclo, choclo, choclo, me gusta como lo hago yo. Vamos a pegar la peluche, ven, pégale. Vamos a pegar la peluche. Ajá, choclo, choclo, choclo, me gusta como lo hago yo. Vamos a pegar la peluche, mamá. Vamos a pegar la peluche. Ay, choclo, choclo, choclo, me gusta. Brian David, pégale. La peluche, choclo, choclo, choclo, me gusta como lo hago yo. Vamos a pegarle, vamos a pegarle. Ay, choclo, choclo, choclo, me gusta como, como lo hace así. ¡Wow! The General Factory, number one, champeta para el mundo. Esto es Imperio.